Alléluia. Na beleli yo yawe nangai. Olobaki nangai belelanga na koyano la yo. Amen. Langa y le loyo, colo y en colo, y en colo y